Hola. Aquí voy. Llevas ese color que me ayuda a sanar, impregnado en la piel. Y vuelvo a respirar si encuentro la razón en tus palabras hoy. Llevo